¿Cómo va, Ricardo? Arrímate. Arrímate un poquito. Recién hablaba con Marta y me le preguntaba si ella hubiese estado contenta hoy. Y inmediatamente, obviamente, nos brota. Con Laura recién me mensajeaba también y me decía, sí, ella hubiese estado contenta. Julieta hubiese estado contenta hoy. Por esto que recién escuchábamos también. Porque los más humildes fueron un poco los que más sufrieron estos 4 años de Macri. Los sin nadie. Así decía Julieta. Los sin nadie. Sí. Y acá estamos. Una fecha rara, fuerte. En un programa que quiero compartir con vos, con quienes también se sumaron esta mañana para abrazarnos, porque si algo que tenía Julieta hasta lo último era que nos buscaba la forma de sacarnos una sonrisa, de buscar nuestro rinconcito de fortaleza, de fuerza. No sé si te pasaba a vos también, de que vos decías, la pucha, siempre saca algo como para... De hecho, en las últimas horas que todos recuerdan ahí en el hospital, alguno que otro se recuerda como que se la lleva con una imagen de fuerza, digamos, sobre el final, aunque era el final. Yo creo que sí, resistencia también, ¿no? Saber que se iba seguramente, ¿no? Pero en esa fortaleza que vos decís, muy íntima, que transmitió desde sus gestos mínimos que podía darlo, ¿no? Yo la abracé y simplemente le dije, ¿te acordás cuando eras muy pequeñita? Mi mamá ya padecía el alcoholismo y ella casi siempre, muchas veces estaba en la soledad, ¿no? Con gente que no conocía, que la cuidaba. Y yo vivía tanto lejos y era chiquita, tendría 3-4 años. Y le hacía acordar, ¿te acuerdas de ese momento? Nos fuimos al lugar donde yo trabajaba en camión, porque los colectivos no eran muy accesibles. Arriba de un camión y llegamos a un pueblo y de ahí nos faltaba 15 kilómetros para llegar al lugar donde yo trabajaba y nos fuimos en bicicleta, la llevé en bicicleta, sí, me acuerdo, y estuvimos un par de semanas ahí, ¿no? Conviviendo, era chiquita, por supuesto, era muy muy simpática, muy charladora, que le impactaba a la gente que vivíamos ahí. Éramos un, no sé si 30 familias que vivíamos ahí en Centro Minero, ¿no? Así que se habían hecho como una mascota por esos días, ¿no? Porque tenía esa simpatía y tenía siempre como ese alma de brindarse, ¿no? De poder charlar, contar. Así que, bueno, fue eso y le dije, ¿te acuerdas de la morenada que baila? También. Mamá. Sí. Bueno, son testimonios muy muy sentida, ¿no? Que quedaron con Juli y yo la vi crecer, no en su plenitud, pero porque yo ya estaba grande, pero la vi nacer y la vi crecer, ¿no? Y quedó huérfano los 10 años y por eso que después de algunos años yo le ofrecí si quería venir con nosotros. Así que vino a quedar viuda cuando tenía 16 años, ¿no? Mirá. Y así terminó su primaria, que no había terminado. Hizo secundaria. Hizo la carrera de auxiliar de laboratorio, agente sanitario. Es decir, que sus potencialidades siempre estaban, ¿no? Y luego, bueno, tuvo familia, hizo pareja, 2 hijos. Y su casa siempre estaba como acompañado constante de gente que necesitaba, gente de la comunidad boliviana o gente del barrio. Habían hecho como una adopción de 2 personas, 2 chiquitos, una nena creo que era, que llegó o se fue a Balcheta, me parece, ¿no? Y la fue a ver varias veces. Otro, un chiquito que estuvo viviendo con ellos un tiempo largo, no sé si decir 2-3 años. Y hoy debe ser un jovencito y la última vez que lo fuimos a ver en Villalonga, me dice, quiero ir a ver a Ariel después de muchos años. Sí, ¿cómo nos vamos? Yo la llevé. Y otro chico, un vecino de ahí, de una familia mapuche, que lo habían adoptado prácticamente, y hacían los papeles para hacer, pero no era, era difícil, ¿no? Claro. Pero vivió con ellos. Bueno, ese espíritu que no es, que no siempre se da, ¿no?, en las personas, porque siempre estamos más, como más individualistas. Ella no medía las consecuencias, tal vez, ¿no? Pero su espíritu era eso, brindarse, ¿no? Tengo un programa por delante con todas las sensaciones que ocurre. Me hiciste acordar que ella me contó de la nena que adoptó y que se encontró después de mucho tiempo, que le decía mamá Chom, mamá de corazón. Tengo la imagen, la foto que me mandó Julieta, me acuerdo del día que fue a visitarla ahí, a, cuando estaba en el hospital peleándola, que siempre nos quedaba la sensación de que entraba al hospital, la peleaba y salía de nuevo, y bueno, una vez no pudo salir. Tengo un montón de audios también, tenemos para compartir en esta mañana. Voy a hacer un mate. Vamos a llorar, vamos a abrazarnos, vamos a reírnos, como nos pasaba con Julieta. Sépanlo, era todo eso. Todo Walter, eso, para la gente que nos está escuchando, estamos aquí con Walter, Nahuel, aquí, que nos acompaña, ella, y Mauro, y toda la gente de la radio. Creo que este lugar ha sido un lugar de cobijo permanente, ¿no?, de Julieta. Y un lugar de expresión, que se pueda multiplicar la voz de Julieta y la voz de injusticia que vivimos, ¿no?, en el país, en el mundo. Y Walter dice que nos estamos acompañando con lágrimas reprimidas, tal vez, pero inevitables. Pero creo que ahí está la sensibilidad humana. Si no tenemos estas expresiones, somos robóticos y no tenemos esa sensibilidad que nos pueda comunicar con el otro, ¿no? Desde el abrazo, desde el afecto, la sonrisa. Son lágrimas que tienen que ver también con la alegría de que somos personas, somos humanos. Eso es. Así que bueno, gracias, Walter. Arrancamos de esta manera, Encuentro con Amigos y Amigas, especial hoy. Ahí va. Y que nosotros, para ellos, somos los sin nadie, somos los invisibles, como dice Galeano. Y que le vamos a mostrar una vez más al Poder Judicial, a los políticos, que los sin nadie estamos acá, que los sin nadie también nos empezamos a visibilizar, que los sin nadie tenemos derecho, y que vamos a venir y que vamos a estar acá y vamos a gritar bien fuerte que queremos la verdad y que ellos nos tienen que contestar, para que los sin nadie estemos acá y ellos nos escuchen. ¡Atahualpa! Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací. Perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas del veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Y perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que el peinito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. Es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Días ando recordando a Julieta cuando fuimos a Bolsón, y una mañana subimos a la catarata del Hoyo, que nos costó tanto subir, pero llegamos y nos bañamos en esas aguas tan heladas, y en un momento dado digo, bueno, dale Juli, grita el nombre de Ata aquí. Y ella lo gritó. Y es tan alto el salto en el agua y en la catarata. Y es tan atronador el sonido. Ella atravesó ese sonido con ese grito desgarrado llamando a su hijo. Y bueno, y me quedé con esa imagen para siempre, tan fuerte de ella. Yo siempre le decía, Juli, vos sos tan chiquitita, yo sos tan grandota, vos sos más valiente. Y yo siempre voy detrás tuyo porque me da re chucho de susto. Y ella se reía mucho. Ay, Marta Rojas. Quiero recordarla en esas cosas lindas. En esos días en que éramos dos niñas. Dijo una amiga nuestra que éramos dos niñas. Que nos divertíamos mucho. Qué bueno haberla tenido de amiga. No quiero que se me atraviese en la garganta el llanto. Así que quiero verme, quiero recordarnos así, haciendo cosas nosotras. Nosotras nos íbamos de shopping, que no nos íbamos de shopping, que no íbamos de shopping. Y siempre había entre las cosas de la basura alguna cosa que nos iba a servir. Porque nosotras teníamos muchos planes para hacer muchas cosas. Una casa reciclada, ella ya en su patio grande, y yo acá en mi patio grande. En su patio iba a haber un lugar de habitaciones para que vinieran a quedarse las familias cuando hubieran diferentes eventos. Habitaciones para que no tuvieran que pagar, ni tuvieran que andar por ahí dando vueltas para conseguir un lugarcito para dormir, y también una cocina larga para que se pudiera cocinar. Eso nos había sorprendido alguna vez, que nos fuimos a algún festival o algo, que teníamos que pagar la comida, y ella decía, pero ¿por qué? Si nosotros le damos la comida, ¿por qué hay que pagar? No entendía. También en algún momento cuando no tuvimos, nosotras reciclamos comida en la calle, porque teníamos 50 pesos y no la alcanzaba. Esa era la Julieta Vinaya. grandiosa, grandiosa. Cuántas cosas que aprendí con ella. Aprendimos juntas porque entre las dos nos íbamos retroalimentando. Hablábamos mucho. Y todo lo que nos quedó por hablar. La verdad, hace falta. Yo la extraño. Igual en cada cosa que hago, siempre que pienso que estaba lindo, que es lindo, que a ella le gustaría, ¿no? Juntar hierbas, juntar flores, investigar para qué sirve. Caminar, disfrutar de las pequeñas cosas, las compartidas, las comiditas. Cuando éramos más jóvenes y no había pasado lo de Atahualpa, nosotras tomábamos ricos vinitos y probábamos y hacíamos licores. Después ya no se pudo tomar más porque la Juli tenía mal su hígado. Entonces tomábamos té. Y ya después tampoco pudo compartir conmigo el mate porque tampoco ya podía tomar mate, le hacía mucho daño. Bueno, y ahí volvimos a reforzar con el té. Yo tomaba mate y ella tomaba té. Una grandiosa mujer, Julita Villalla. Una excelente persona, una muy buena persona. Le gustaba comer cordero. Una vez vino alguien con corderito hecho, ya. Entonces lo trajo. Pero ese alguien dijo que lo habían robado al cordero. Entonces la Juli no comió. Y yo decía, ¿por qué no comiste, Juli? ¿Qué pasó? ¿Por qué no comí? Ay, Marta, era robado. Porque para la Juli no había un robo chico, un robo grande. Había robo, porque no había que robar. Marta, la hermana, podemos decir, de Julieta en todo... Bueno, ahí lo contaba claramente, ¿no? Estamos en esta mañana especial, Ricardo, vamos entre mate, nosotros acá... Sí, la verdad que sí, Walter, bueno, muchísimas gracias nuevamente por permitir este espacio y poder recordarla de esta manera, ¿no? Julieta, bueno, tenía tantos valores y muchas cosas seguramente que no hemos podido encontrar con ella. Y yo me quedé, y siempre pienso, con una deuda de que es, ella sabía la historia muy profunda de mi madre que padeció en Buenos Aires, ¿no? Mira, yo siempre cuento, ella vino casi forzada por la situación de la que vivía el país, ¿no? Uh-huh. Un país totalmente expulsivo, ¿no? En los derechos, y mi madre en su enorme potencialidad de poder satisfacer las necesidades mínimas de sus hijos, caminaba 15, 20 kilómetros para ir a buscar un cordero, ¿no? Y poder faenarlas y uh-huh. luego comercializarlas. Mira. Pero ¿cuántos corderos podía traer? No, claro. Un camión entero, ¿no? 8, 10 corderitos, ¿no? Mira. Y así. Pero ella siempre, creo que es una transmisión de generación, ¿no? Mi madre era muy generosa. Y cuando llegué a Buenos Aires, claro, es una jungla totalmente, es como ir de Guardia Mitre, que tiene otro contexto todavía, pero uh-huh. menos que eso, llegar a Buenos Aires para una persona que no habla nada de castellano, entiende en su gran mayoría, pero no tanto, y claro, movilizarse y cómo poder desarrollar su vida activa, de qué va a vivir, ¿no? Y ahí, bueno, Julieta acompañó, ¿no? Bueno, su picardía ya de muy niña, muy muy inquieta, la acompañó y aprendió Juli, antes de ir a la escuela, por lo menos los números o los colores de los colectivos por los que circulaba Buenos Aires. Entonces ella era, yo siempre digo, como un bastón biológico, ¿no?, de su mamá. ¿Qué era? Pero bueno, y han pasado detalles con mi mamá en esta cuestión de su enfermedad del alcoholismo, ¿no? Y a veces yo me enteraba que mamá está perdida 2-3 días. Claro, Juli estaba con ella. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? Y esas cosas que nunca me atreví a preguntarle porque sé que también me iba a encontrarme con algo muy ¿no? fuerte. Y uno tal vez es, no sé si decir que tiene coraje, ¿no? Y siempre me quedé con eso, preguntas o incógnitas de saber de Julieta. Pero Julieta era eso, era enorme, mujer que aprendió también de eso, ¿no? De la calle. Te está escuchando, la tengo en línea, el abrazo a la distancia, mientras prepara el galponeando, que tendrá seguramente a el espíritu de Julieta por ahí, a la querida Laura. Laura, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, Walter, buen día ahí, papi, buen día a la audiencia. Sí, los estoy escuchando, lagrimeando, claro. Es un día para llorar, para nosotros, llorar, llorar y reír, como Julieta siempre nos hacía ver la vida, con esa presencia de la muerte constante, inevitable en esta vida que describe papi, de esta pobreza extrema en un país donde por muchos años los pueblos originarios fueron totalmente devastados. Esta muerte presente en Julieta todo el tiempo, ¿no? Desde su nacimiento, esta falta permanente que la hacía como también ver los momentos preciosos, entonces, de un modo tan tan valioso, que quizás muchos de nosotros que hemos tenido el confort y la suerte de tener lo que necesitábamos, no podríamos valorar como ella lo hacía, ¿no? Ella, frente a la pérdida, frente a la carencia, frente a la injusticia, ella se inventaba una sonrisa y una meta, un propósito, un camino para seguir adelante, pensando en los demás, sin pensar solo en ella misma, atendiendo de un modo a los demás con absoluto respeto por el otro, en sus formas, en un silencio que ella procuraba para poder comprender a ese otro, a esa otra que estaba ahí delante de ella, para después poder ofrecerle la mejor palabra que le sirviera, que le fuera útil en ese camino que esa persona tenía. Para mí, Julieta, no hubiera sido la persona que fue si no le hubiera faltado tanto en la vida, y eso la hace más grande aún, y eso hoy, en el día de hoy, que yo creo que ella estaría contenta de haber de que hayamos tenido un triunfo en términos, no digo partidarios, sino lo digo en términos de entender que hace falta restituir al pueblo sus derechos. Ella hubiera estado contenta. Yo creo que esa es el perfil que necesitamos de nuestros dirigentes, de nuestros militantes, una mirada muy atenta al otro con respeto, para poder realmente construir un país en unión, ¿no? Sobre todo porque la solidaridad es lo único que va a poder poner en evidencia las mejores acciones, y Julieta era una mujer solidaria desde las tripas, desde las entrañas, y eso la hacía invencible muchas veces. Yo creo que ni la muerte la ha vencido. Muchas veces pienso que está aquí, muchas veces siento que de algún modo va torciendo el destino de cada uno de nosotros y nosotras para que podamos seguir adelante en eso que creemos, porque si ella tenía un sueño, era que cada una de nosotras tuviera una fe, una creencia en algo, un deseo de algo, y poder seguir adelante en función de eso. Y eso es el amor, eso es el amor, desear que el otro pueda hacer su camino con libertad. Eso es el amor. Buah, nos quedamos acá sin parar. De rato nos vamos, nos venimos, te digo, Laura, es así, estamos acá con Ricardo, compartimos el mate, miradas, atrás nuestro hay una huipala grande, me acuerdo de las huipalitas que llevó al galponeando, Y quiero preguntarte por el Galponeando de este año, cómo viene, porque también es esto, ¿no? De recordarla a ella y tenerla más presente que nunca en cosas como esta, como el grito de esperanza que significa ese Galponeando que llevas adelante ahí en el Valle Medio. Me gustaría que me cuentes un poco cómo viene este año y tratar de buscar ahí esa inevitable fortaleza que nos da este recuerdo de llorar un ratito y de ratos pararnos y decir, acá estamos, vamos, vamos para adelante, vamos, vamos. Porque siento eso, bueno, ¿no? Como que de rato me siento, freno de rato, ¿qué me diría? No, no, vamos para adelante, vamos. Perdón, ¿no? Pero es lo que siento. Me parece no, por totalmente. Ahí. Me levanté pensando en ella, me levanté a la hora que la despedí, por última vez me desperté. A esa hora, a las 8:15, donde ella me decía que quería escuchar unas morenadas y yo le ponía los auriculares para que escuchara y allí se durmió y no se volvió a despertar más. Me desperté a esa hora, le dije, tía, tengo que hacer un montón de cosas y necesito hacerlas y quiero que me acompañen. Y yo imagino que voy a hacer este galponeando así, lagrimeando, pero como dice mi hijo más chico, las lágrimas sirven para aliviar el cuerpo, y yo creo que es así. Julieta no podía llorar. A Julieta le robaron hasta eso, la posibilidad de tener lágrimas, porque su enfermedad le hizo que le taparan los lagrimales. Yo tengo mis lagrimales, tengo mis lágrimas. Tengo mis muertos y tengo mi esperanza y tengo mi tarea por delante y así la voy a llevar. Y Galponeando va a ser el recuerdo de Julieta. Yo hubiera querido estar en Viedma, yo hubiera querido compartir la ceremonia del Día de los Muertos con mi familia, pero me toca estar acá. Y entiendo que Julieta va a acompañarme porque ella creía que Galponeando es un espacio para jóvenes que había que hacer crecer, que había que seguir cuidando. Y ella cuando venía acá sentía que cada uno de los pibes y pibas era Atahualpa. Y ahí estaba puesta su esperanza. Y de algún modo vamos a seguir contribuyendo en esa construcción de que los jóvenes dejen de ser estigmatizados, de que los jóvenes dejen de ser asesinados, de que los jóvenes sean parte de una discusión política de un país posible, mejor. Ahí vamos a seguir aportando nuestra mirada, nuestra tarea, nuestro tiempo, nuestro corazón, para que eso siga adelante en este país. Y Galponeando se viene con la presencia de muchos jóvenes de aquí de la región, algunos jóvenes de Chile que no van a poder llegar, y esto es parte de nuestra realidad hoy. Mira. Porque están viviendo una situación en la que no pueden salir del país. Una situación muy grave, y Galponeando va a estar dedicada a estas luchas, ¿no? A las luchas que los jóvenes hoy se ven con la bandera en alto, y a nosotros nos hace creer que es posible que este presente se modifique, porque ver a todas las mujeres niñas en la calle, ver el pueblo chileno con esa fuerza de los jóvenes estudiantes, para nosotros es el camino y el acompañamiento que debemos hacer. Galponeando va a estar cargado de estas luchas y cargado de estas reflexiones que queremos que los jóvenes se lleven, no para pensar a la política como algo sucio, agotador, sino como pensar a la política como un hecho de vida que nos define desde que nos levantamos, desde que elegimos qué ropa ponernos, cómo hablarle al amigo, cómo transitar la escuela, cómo reconocer al adulto mayor. Todo eso se transforma en la política, y nosotros queremos que los jóvenes reconozcan ese valor y se hagan cargo y lo disfruten como ciudadanos, poder asumirse en un lugar comunitariamente político. Laura, gracias, abrazo grande, te dejamos seguir, y ahí, como dijiste hoy, estoy con muchas cosas con el Galponeando, y ahí estarás, y acá, desde acá, el abrazo grande, seguiremos compartiendo voces, audios y música. Hablaron los dos, tanto vos como Ricardo, me dijo que le gustaba mucho la morenada, digamos, y hay una en especial que es la Aromeñita. Aromeñita. Laura, abrazo grande, te dejo con esta música que también nos revitaliza. Abrazo grande. Un abrazo para todos ustedes, Radio Encuentro. Gracias, compañeros, compañeras, por haberla acompañado tanto a Julieta. Julieta los quería, las quería mucho. Y este día, que ustedes la recuerden, para nosotros es muy importante. Y sinceramente, vaya nuestro reconocimiento a esta labor enorme que hace Radio Encuentro. Gracias. Abrazo grande, Laura. Abrazo. La música, poquito. Vamos a bailar, Laura. Vamos. Tiene el balance justo de música e información. Por eso es el programa más completo para tu mañana. Bueno, en este día tan especial y desde la distancia, desde el norte de la Argentina, más precisamente desde Jujuy, Tilcara, donde estoy con mi familia, vamos a tratar de homenajear y recordar a la señora Julieta y sobre todo en medio de estos paisajes jujeños, ¿no?, que coordinan con lo que era ella, toda su familia, su cultura, que la pregonó ahí en el sur, en Viedma. Cuando nosotros arribamos a Río Negro, en el mes de diciembre del 2011, para ayudarlo a Gualberto en la búsqueda de Daniel Solano, al poco tiempo conocemos a Julieta. Ella, con ese espíritu solidario y amable, compañero, nos visita en Choele, y también estaba el papá de Otoño Uriarte, y con esa manera de trabajar que teníamos nosotros de tomar testimonio de gente o familias que habían pasado por estas situaciones de impunidad en Río Negro, nosotros la entrevistamos a Julieta, y eso son tres secciones o tres partes de entrevistas que están subidas en mi cuenta de YouTube. Y bueno, siempre fue, digamos, un punto que quedó permanente en el sentido de cómo era ella cuando nosotros arribamos y cómo terminó su vida, ¿no? Una mujer joven, bella, vivaz, muy inteligente. Y bueno, y en todos los años que estuvimos, ella siempre nos acompañó. También tengo presente, cuando viajamos a Viedma, en un aniversario de la muerte de Atahualpa, donde estaba la mamá de Miguel Bru, y tengo fotos muy lindas de recuerdo de ese momento, cuando ella le saqué foto con Gualberto. Y después ella nos supo acompañar en momentos muy difíciles, ya muy mal de salud, cómo no recordar el apoyo que nos dio en una huelga de hambre. Y charlamos con ella innumerables veces con respecto a al juicio. Muchas veces hasta fuimos mal entendidos cuando dábamos nuestra opinión con respecto a ese proceso. Así que bueno, en este día, desde tan lejos, en mi recuerdo, mi homenaje, mi cariño, mi amor hacia esa mujer, y lo hago extensivo también a Gualberto y a todos los familiares que sufren por estas situaciones de injusticia. Ahora estamos nosotros trabajando en el caso de Daniel, de Sergio Ábalos, para ayudar a don Asunción. Así que bueno, espero que algún día esta familia tenga justicia como nosotros de aparte la vamos teniendo, porque no es una justicia total, sino que una justicia parcial. Y quizás es contradictoria, porque es una justicia injusta. Así que todo mi homenaje, mi cariño para ella, y un saludo grande para todos los amigos de Río Negro que tantos queremos. Sergio Heredia. La verdad que sí, ¿no? Sergio, creo que, no sé si es uno de los pocos hombres que ejercen la profesión de abogado entregados en su lucha, ¿no?, por buscar o esclarecer la verdad. Nosotros reconocemos ampliamente su enorme tarea de Sergio, trabajando con la familia Solano, y Julieta estuvo todo el tiempo en contacto al lado. De manera tal que un mes antes de que se internara Julieta, vinieron la familia de don Gualberto Solano exclusivamente para estar con ella un fin de semana, porque sabían que estaba muy delicado de salud. Cuando... En ese abrazo, ¿qué tiene que ver con la hermandad, no? Nosotros decimos hermanos. Y en nuestros pueblos es así. No somos hermanos biológicos, eso lo sabemos, pero somos hermanos de la vida, ¿no? Y en ese contexto Julieta lo tenía asumido plenamente, ¿no? Por eso todas sus actitudes de vida siempre estuvieron en ese camino de brindarse y de ser solidaria, ¿no? Con la particularidad de que Julieta, me acuerdo yo, a los pocos meses que ocurre lo que el cobarde asesinato de Atahualpa, enseguida levantó la mirada y dijo: no solamente buscaré justicia por ATA, sino que acá hay muchas cosas injustas, y empezó a mirar que en la provincia era tremendo. Y a partir de ahí empezó también a levantar la mirada y empezó a mirar que en el país era tremendo. O sea, y ella empieza a generar, vamos a estar compartiendo en un rato más audios de Madres en Lucha, de quienes la conocieron recorriendo el país en la lucha. Totalmente. Y que la conocieron como la mamá de ATA. O sea, en este ratito que hemos estado charlando hemos pasado por distintas partes. Marta nos contaba, vos también, un poco de chica, de adolescentes, de cómo era, y de repente, lo de ATA. Claro. Y escuchar a Sergio, a Leandro y a Cristian Bonín, que también dice que ha encarado varias veces a hacer un audio, pero no puede. Tiene que ver con estas tres personas, que sin ellos no había justicia por Solano, por ejemplo. Totalmente. El día que se va Gualberto, tengo recuerdo claro de que ella enseguida me manda un mensaje y dice: ¿puedo ir a tu programa a hablar de Gualberto? O sea, y tenemos también ese momento en el cual ella se viene y habló de Gualberto, de cómo lo conocía Gualberto, de qué era lo que los unía y desde dónde, de qué manera. Tengo también para compartir a Leandro Aparicio, el otro abogado, que también la recordó a Julieta de esta manera. Soy Leandro Aparicio, conocí a Julieta en el marco de la causa por la muerte de Daniel Solano. Quiero mandarle un saludo especial a sus familiares, a toda la gente querida que sigue buscando justicia como la sigue buscando los familiares de Daniel, y que a pesar de no estar presente, como tampoco lo está Gualberto, lo sigue acompañando, como sigue acompañando a los familiares y a los amigos de Atahualpa. Y no olvidar que son crímenes que todavía permanecen impunes y que hoy más que nunca tenemos que seguir adelante en la búsqueda de justicia. Ricardo tiene la capacidad incluso de ir escuchando y me dice: escuchá los cantos de los pájaros y sentís eso, porque también pasó con el audio de Marta Y hay como un cantito de pájaros en varios, te digo. Es ella, es ella. No lo dudes que es ella. Totalmente. Bueno, el día que lo llevamos ya al punto final, estuvimos ahí en Patagones, haciendo un poco de palabras entre todos los que acompañaron, y entró un pajarito volando y se puso en el pantalón de Fermín, que es el yerno, la pareja de Ayalén, uh-huh. ¿Sí? Se pegó ahí, estuvo unos segundos y voló y se puso arriba del ataúd de Julieta. ¿En serio? Bueno, ahora cuando escucho el canto de los pájaros, qué enorme este escenario, digo, ¿no? Cuando habla Leandro, yo creo que sí, son mensajes, ¿no?, que nos acompañan y que nos hacen ver ese encuentro, ¿no?, con la vida, ese encuentro con la naturaleza. Uh-huh. Solo así podemos seguir sobreviviendo y seguir siendo en una construcción de la calidez humana, ¿no? Me parece que son pequeños detalles, tan simples, ¿no? Si eso lo tenemos construido, sería muy difícil pensar a ver de qué manera me voy a apropiar de esto o construir un mundo que, en guerras. Mira cuántas cosas simples nos harían mucho más posibles, ¿no? En esa igualdad y en esa armonía, en ese equilibrio. Uh-huh. Que nos transmitía permanentemente Julieta, ¿no? Ricardo tiene un programa que se llama Sonidos de la Tierra y acá está un poco la explicación también de ese programa, me parece, cuando decís de aprender a escucharnos más que nunca. Ricardo, sé que andás de acá para allá, Día de la Familia, en varios lados, yo también lo tengo este viernes, así que sé lo que significa todo eso. Sí. Pero bueno, quiero agradecerte, vamos a compartir mucho más. Recién llamó Hugo Mercinda, que está escuchando, sí, y que también nos mandó un audio, vamos a ver si vamos, sí, a charlar con ella. Sí, tengo, sí, muchos más audios para compartir. La tengo a Marcela, creo que es el audio 3 ahí también, para que podamos compartir, porque ya que estamos con el acampe Solano, ella es una de las vecinas que motorizó y que sigue compartiendo. Cuando le pedimos el audio, Olga también me ayudó en todo esto, Marcela nos contó que intentó muchas veces. Sí, mandaron. Porque la conoció. Marcela. Buen día. Soy Marcela Torres, de Chuelechuel, de familiares y amigos de Daniel Solano. Tuve el orgullo y la alegría de conocer a Julieta Vinaya, una gran madre luchadora que nos inspiró a muchos y nos sigue inspirando para seguir luchando. Una gran mujer que acompañó muchas luchas, como la de Gualberto por la desaparición de su hijo Daniel, y que fue dejando huellas importantísimas en nuestros corazones y en cada uno de los espacios de militancia que ha compartido con la gente. Voy a hablar desde lo personal, lo que me generaba a mí Julieta cuando no la conocía y lo que pasó después, que eso fue maravilloso, ¿no? Yo no la conocía, Julieta, hasta casi 6 meses después de la desaparición de Daniel. Y recuerdo que en esa actividad yo estaba como muy impresionada porque venía ella y tenía muchas ganas de saber quién era, cómo era, si las imágenes de las fotos me decían lo mismo que me iban a decir lo mismo que su presencia, ¿no? Y claro que no, fue mucho más imponente ese cuerpo pequeñito, lleno de cosas lindas y de lucha, me impresionó mucho. Recuerdo que ella, en un momento, estábamos en una reunión, estaban todos charlando y debatiendo sobre la situación de la desaparición de Daniel, y yo me fui para afuera. Estaba con otras personas ahí y yo me sentía un poco frustrada porque no entendía lo que se hablaba dentro, ¿no? Yo en ese momento pensaba que, como yo no era docente, no era familiar y hacía muy poco que me había sumado a esa lucha, no tenía mucho para aportar. Y aunque quisiera, no podía entender demasiado lo que pasaba ahí adentro. Entonces me dice ella, ¿qué haces acá adentro? Acá afuera. Y le digo, no, me quedo acá porque no entiendo lo que dicen. Hablan muy difícil. ¿Y cómo hablan difícil? Y quizás las palabras, qué sé yo, por ahí, si lo abrieran un poco más yo entendería, pero no puedo. Y ella me agarra insistentemente y me dice, no, no, vámonos para adentro, vamos y a ver qué es lo tan difícil acá. Y ella así con eso, con sus pasos tan acertados y un cuerpo mucho más saludable que el que tenía en los últimos tiempos, me llevó para adentro a aprender a escuchar, a que también aprender a decir no entiendo, así que aflojen con las palabras, y nada, a partir de ahí creo que no solamente tiene que ver con mi militancia con la causa Solano, la persona que soy hoy, que me siento orgullosa de ser una luchadora, así que se le debe mucho a Julieta y la recuerdo con mucho cariño y con mucho afecto. Siempre les cuento a mis hijas quién es Julieta y cómo era. Y el día que la fui a despedir, como la despidieron muchos otros, además de tristeza, la despedí con mucho amor y la felicidad de haberla tenido en este mundo para todos nosotros. Bueno, intenté como muchas veces mandar este audio, disculpen, un beso. Marcela, de la Campe Solano, Joene. ¿Qué tal? Che, Walter, bueno, hay mucho para decir, ¿no? Yo creo que nos queda seguramente muchas deudas, sí, sobre todo de la justicia, ¿no? Vamos a seguir ese camino, seguramente no con la misma potencialidad tal vez de la que venía Julieta, pero siempre estamos atentos a que llegue a un punto, por lo menos, de que la verdad pueda develarse. Y puntualmente este fin de semana hay un ritual que hacemos con nuestros familiares directos que han fallecido en el año, este fin de semana, que tiene que ver con el Día de Todos los Santos. Viene mi familia, mis hermanas, sobrinos de Buenos Aires, y ese ritual lo vamos a hacer en la casa de Julieta. Así que yo quiero invitar, aprovechando este momento, en la casa de Julieta el viernes, en el día, vamos a estar ahí. Todo el que quiera visitar y encontrarnos, charlar, recordar, vamos a estar ahí. Y el sábado a las 11 de la mañana, en el barrio Loteo Silva, llamado así en sus orígenes, el padre Luis va a estar ofreciendo una misa que él pidió además, ¿no? Así que para nosotros es muy honroso que él esté y que pueda tener esa pequeña ceremonia. Y luego vamos a ir al cementerio, que está ahí Juli con su hijo, y para encontrarnos un rato, compartir, y luego, bueno, volvemos a la casa para compartir algo que Julita solía preparar, ¿no? En su también casa, cocinar algo, así que bueno, todo eso entre el viernes y el sábado, este fin de semana. Ricardo, gracias por estos minutos, y vamos y venimos con las emociones, como lo dijimos, vamos, nos reímos, sonreímos, sí, todo. Recién Marta, cuando hablábamos del pajarito que se escuchaba en el audio anterior, decía que sí, que sentía lo mismo, que era Juli. Y se acordó, y me imagino que cuando vos contaste esta anécdota del pajarito que entra en la despedida final, más de uno también que estuvo ahí la habrá recordado. Sí, totalmente. Así que sí, Walter, gracias a vos. Yo simplemente tengo el deber de estar aquí y de poder seguir contando, y lo vamos a hacer en el tiempo. Agradezco a todos los jóvenes, como estaba Nahuel aquí, Sebastián, Ramón, Ana, con la movida que se hizo por las calles de Viedma, y creo que el viernes hay una idea de proyectar la imagen de Julieta en el Poder Judicial. Mira, creería que va a ser el viernes a la tarde, aprovechando que la familia va a estar también ya aquí, ¿no? Así que bueno, también cuando esté definido, seguramente Walter, vamos, te vamos a hacer saber para que convoquemos, invitemos a todos los que nos puedan acompañar, ¿no? Ahí está, y bien, que la justicia siempre está por venir, y en eso, si cada uno nos comprometemos a que venga y llegue, está en cada uno de nosotros. Solo así podemos lograr, de la mano de los sin nadie, como siempre nos recordamos cuando hablamos así también. Ricardo, gracias. Nosotros nos vamos a ir al informativo de Aleri y después tenemos mucho para compartir, material, música, la música que también le gustaba a Juli, que le gustaba bailar, todo, así que y también todo lo que ha dejado obviamente la jornada de ayer. Estamos en esta mañana especial de Encuentro con Amigos recordando a una querida amiga. Cosas que pasan solamente en nuestra radio, seguramente en otras radios comunitarias, pero María Elena vino y nos trajo, ¿qué es en realidad? Es como una rosca de... es budín de miel, pero circular, porque no tiene formato budín. Con un mensaje. Nunca más dictadura cívico-militar, nunca más modelo económico neoliberal, nunca más Macri y compañía, nunca más mentiras. María Elena nos deja esto, nos saludó, vino acá, nos dio un abrazo, así que muchas gracias por ese momento. Acá estamos, en esta mañana, del día después de las elecciones nacionales, con también el recuerdo latente y vigente de alguien que estaría muy contenta y seguramente bailando, como decía recién León Gieco, que es la querida Julieta Vinaya. Gracias a Olga, y con ella, y con Ricardo, y con quienes se van sumando, fuimos pidiendo mensajes de audio, con recuerdos, recordando a la querida Julieta. Ya escuchaste a Marta, a Sergio Heredia, a Leandro Aparicio, a Marcela. Es el momento de escuchar a Miriam, que la recuerda de esta manera a Julieta. Con Julieta Vinaya nos conocimos en Viedma, en una de las primeras marchas reclamando justicia por ATA. La recuerdo pequeña, pero gigante a la vez, solidaria. La conozco como una mujer íntegra, creativa, llena de proyectos para su vida, como así llena de proyectos de vida la de ATA. La conocí en la calle, recorriendo las calles de Viedma como recorrió las calles de nuestro país y hasta salió de las fronteras hacia Bolivia, porque sé que hasta llevó el reclamo de justicia por ATA hasta Evo Morales, presidente de Bolivia. Ella era la voz de ATA, multiplicada en miles en cada lugar donde estaba. Todos pensábamos que ella era frágil, pero no, era fuerte. Tan fuerte, con esa inmensidad de ser madre y amar a su hijo, que me resuena todavía el sonido de su voz, reclamando por su ATA, que ya no es suyo, sino es nuestro. Me emociona, como me ha emocionado, estar en el acto homenaje de ATA sin su presencia física, pero sí escuchamos su voz por los altoparlantes, con la firmeza y la seguridad de reclamar por castigar a los culpables que se llevaron la vida de ATA. Esa mujer, gran mujer, que nos acompaña desde otro plano, porque es esencia, porque es perfume, porque es voz, porque es viento, desparramado por todos lados, buscando justicia. Tuve el honor de conocerla, de sentirla compañera de lucha, compañera de charlas. nos cobijó en su casa, como nos cobijaba en ese abrazo infinito cada vez que nos veíamos y nos encontrábamos. En Buenos Aires o en Viedma, pero nos veíamos y nos encontrábamos y queríamos lo mismo. Justicia por ATA, justicia por cada uno de los chicos que arrebataba la Fuerza de Seguridad del Estado, justicia por los que menos tienen, justicia por los pueblos originarios. Su lucha no fue solo por ATA, su lucha fue inmensamente grande.